Esa tarde, sin avisar, como casi siempre, comenzó a llover. Mientras tanto, en el barrio Libertad, en su cama, moría doña Antonia acompañada por 4 de sus 6 hijos. Cantos de río, marimba y tradiciones del Pacífico Sur. Una serie radial producida por el Ministerio de Cultura, en la que la música es protagonista. La música de María. Con ustedes, el velorio de doña Antonia. Escuchemos. La lluvia inició como de esas que mojan y no mojan, pero rápidamente la gente del pueblo iba buscando su escampadero. Uno que otro la aprovechaba para refrescarse, y los perros también tomaban agua de los charcos que se formaban afuera de los ranchos. En su lecho de muerte yacía ya la doña, y mientras Carmen, la menor de las mujeres, lloraba, Rocío, su hermana, espontáneamente susurraba un canto por la muerte de la matrona. De estos ruegos, de aquel terrible tormento, ruéguenle a Dios de mi parte, que yo rogaré por todas. Miguel, el mayor de los hombres, se levantó y con la cabeza gacha salió descalzo a buscar a Teodoro. Y es que cuando se necesita que la noticia corra, no hay nadie como Teo, que todo lo sabe, todo lo cuenta. La muerte es una salida que todos en algún momento estamos obligados a tomar. De qué forma lo hagamos, depende también de qué forma lo tomen quienes dejamos atrás. La muerte por acá se llora, pero también se canta. En todo pueblo del Pacífico que se respete, nuestros muertos los despedimos con alabanza. Para las comunidades negras del Pacífico colombiano, la música no es más que la banda sonora de la vida. La música define los grandes acontecimientos de las familias y del pueblo mismo. Y es que nuestras músicas, nuestros cantos nos acompañan y tienen el principal significado de nuestra vida, porque acompañan todo nuestro ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Maye González, gestora cultural. Nos enamoran con canciones, con serenatas, peleamos, respondemos, echamos sátiras y versos de amores y desamores con nuestra música, nuestra tradición oral. Las comunidades afrocolombianas del Pacífico Sur se caracterizan por su fuerte arraigo cultural, que parte de la espiritualidad heredada de los ancestros esclavos y se materializa en todos los aspectos de su cotidianidad, en la cocina, en la fiesta, en los nacimientos e incluso en la muerte. En el Pacífico siempre se está cantando. Nani Valencia, gestora cultural. Cuando un niño nace, se le canta arrullo, se le canta bunde, canciones de cuna. Cuando la persona muere también lo despedimos con cantos. Y cuando estamos tristes cantamos, cuando estamos alegres cantamos. Si uno ve e investiga todo esto que tiene que ver con las tribus primitivas africanas, el negro desde sus raíces es más religioso que la gente mestiza. John Ortiz, fraile franciscano. Nosotros somos más calientes para todo eso que tiene que ver con la espiritualidad. Nosotros somos cargados, la etnia negra es cargada de espiritualidad. Lo van adorando hoy, San Antonio ya se va, hoy, oh, San Antonio ya se va. La espiritualidad es uno de los rasgos más característicos de la cultura negra pacífica y ha perdurado gracias a que se ha camuflado en los santos de la religión católica, santos a quienes se le han heredado los atributos de las deidades africanas. En el folclore del Pacífico siempre vas a encontrar a San Antonio, siempre vas a encontrar a San José, siempre vas a encontrar a la Virgen María, ¿ya? A la Virgen del Carmen. Jacqueline Núñez, docente. Que se volvieron patronos de todo este territorio, pero pues que en últimas ya hoy uno crea conciencia de saber de que es que detrás de ellos en realidad hay una deidad africana que es la que realmente se está, ¿ya? Se está exaltando. La mezcla cultural transformó muchos de los ritos al verse estos censurados o estigmatizados bajo el delito de herejía. En un principio, pues, conocemos la historia de la iglesia que primero reprimió y atacó todo eso, y lo limpió y lo quiso volver todo europeo. Pero del Concilio Vaticano para acá se ha empezado a valorar y a reconocer con dejar que los instrumentos entren, especialmente en esta diócesis de Tumaco y en las que están aquí en la costa pacífica colombiana. Que en una misa se toquen currulados. Cristian Rodríguez, fraile franciscano. Que en una celebración de difuntos se hagan alabados, en una celebración de niños difuntos se haga el chigualo, se baile el bunde, bueno, en fin. Yo creo que ahí es bastante el fortalecimiento que se hace. Es decir, ya no se parte del binomio religión-cultura, sino de la cultura o de la religión que entra a dialogar con la cultura y no desplaza a la cultura. Y ahora sí vamos a ver a San Antonio, veneraré. Veneraré, veneraré. A San Antonio, veneraré. Veneraré, veneraré. A San Antonio, veneraré. Y si me caso, te arrullaré. A San Antonio, veneraré. La manifestación cultural se mantiene viva en la cotidianidad de las familias, gracias a que existe un territorio propio, un río, una selva, un estero donde se manifiestan. Es nuestra vida para el hombre afro-rural, la tierra, el mar y el río son las tres fuentes principales de vida, ¿ya? Y a partir de ellos tres gira todo, en ese entorno gira el contexto de letras, de canciones, de música. El afro no se entiende sin su territorio y no se entiende sin su río. Yo diría es todo. Los santos están presentes en estas y en todas las actividades cotidianas de la gente, de los pescadores, las piangüeras, los mineros, hombres, las mujeres. Al santo, mejor cantarle. Vemos que el canto, en la hora de celebrar la vida, de festejar en las fiestas patronales. Elcina Valencia, gestora cultural. De venerar a los santos. Ahí está presente, y entonces en vez de orar, de rezar, de eso, uno canta y está orando dos veces, como dice la misma proverbios religiosos y eso. Se reúnen hijos, hermanos, nietos, amigos. Pacho, el motorista, y Ricardo, de la peluquería África, llegaron con el bombo y el cunún. Rocío, la mayor de las hijas de doña Antonia, reparte entre las vecinas los guasá. Los alabados suenan para evocar a los santos o despedir a los muertos. Hoy, para velar a doña Antonia. Con triste alegría y dulce mortal. Y al balcón. Los alabados esta noche los cantan los hijos de doña Antonia. Los cantan porque los aprendieron de ella, así como ella los aprendió de su madre y esta de la suya. Un legado que pasa de generación en generación como tradición oral. Eso fue una cosa que quedó de los viejos. Genaro Torres, músico. De los viejos mayores, que le hacían, como les digo, sus arrullos a los santos. Esta noche es la primera de nueve, en la que todos se reunirán para rezar y cantar el novenario. Cuando está el muerto mayor, o sea, un muerto que ya tiene uso de razón después de los 7 años, ya es una persona que tiene uso de razón, allí le cantamos y se hacen los novenarios. Primero hacemos el velorio, que es una primera noche de velación, de cantos y rezos, donde está el muerto allí, está el cadáver, está el cuerpo presente allí, y entonces aparecen las salves para ayudar en ese trance, es un tránsito del alma, de la vida terrena a la otra vida, y donde de cierta manera con los rezos y los cantos ayudamos a esa llegada a la otra vida, ¿no? San José pidió posada. Y yo no lo sabía, yo lo leí en el mar afuera. Yo lo leía en el mar afuera. Yo lo leía en el mar afuera. Por la isla Valvanera yo iba pasando. La Purísima de Guapi me iba guiando. Ay, yo lo leía en el mar afuera. Mar afuera. La partera, como si fuera suyo, tomó al niño y lo limpió despacio, mientras en la casa crece la angustia porque el niño no llora. La noticia no tardó en darse, el bebé nació muerto. Mientras Aura, la menor de las mujeres, llora, Marta, la mamá, espontáneamente susurra un canto por la muerte de su niño. Que lo arrulle yo, lo arrulle su madre, la que lo parió. Este niño quiere que lo arrulle yo, lo arrulle a su madre, la que al angelito parió. Hay que arreglarlo para el chigualo. Los padrinos ya vendrán a cubrirlo todo, todo de flores. Aura alista los WhatsApp para repartirlos entre las vecinas que ya comentan la muerte de allá y la de acá. José, el papá, se levanta con los ojos enlagunados y se asoma por la ventana. Ve a Pacho, el motorista, y a Ricardo, el de la peluquería África, que pasan de afán con el bombo y el cununo porque van para el velorio de doña Antonia. José saluda tímidamente y sale hasta la calle principal a buscar a Teodoro. Y es que, cuando se necesita que la noticia corra, no hay nadie como Teo, que todo lo sabe, todo lo cuenta. Vaya, avísele al padrino. Al otro lado. Voy que yo ya me voy. Al otro lado. Con mi canalete. Al otro lado. Hoy volví por ti. Al otro lado. Yo quiero tenerte. Al otro lado. No, no, no, no. Al otro lado. Este programa fue producido por la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Coordinación General, Marta Josefa Cáceres. Realización, edición y montaje, Juan Carlos Granada. Agradecemos la asesoría del Grupo Gestor de Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur, a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y a todas las personas y grupos musicales que hicieron posible esta serie. Oye.